mensaje va a tener un evento de estos que queremos. Primero, porque es una actividad que nos gusta y mucho y que lleva adelante una amiga del programa. Hablamos de Mariana de León, directora de la Casa del Bicentenario acá en Concordia, porque se viene lo que tiene que ver con la quinta edición de Video Minuto y se viene la entrega de premio, va a haber cortometraje, bueno, de todo. Pero a su vez viene otra actividad también para el día sábado con teatro y un montón de actividades, pero para eso vamos a hablar con ella, con Mariana. Mariana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, querido, ¿cómo estás? Bueno, bien, Mariana, siempre un gustazo tenerte. Y más para hablar de esta actividad, viste que la vamos incorporando y la vamos queriendo a la actividad del Video Minuto, ¿no? Claro que sí, que hay que quererla, que es nuestra, desde Concordia, de Casa Bicentenario Concordia, para todo el país. Ahí está. Bueno, hoy, actividad que tiene que ver con premiación, reconocimiento para los trabajos, ¿no, Mariana? Así es, hoy es el gran cierre, la gran gala de premiación para todos los participantes de Video Minuto. Y bueno, para nosotros es un acontecimiento muy lindo, porque va a ser de modo presencial. Recordemos que hasta el año pasado la entrega de premios se hizo de modo virtual, bueno, por razones obvias, pero ya este año volviendo a la presencialidad, ya tuvimos las capacitaciones de modo presencial aquí en la ciudad, con la llegada de distintos realizadores audiovisuales en el mes de agosto, también con realizadores del Inca, donde estuvimos realizando un cortometraje con la gente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales del país. Y bueno, y ahora los jurados que llegan a premiar en el día de hoy a los participantes, y también esperamos la llegada de varios participantes a la ciudad, y los que no puedan venir porque están participando no solo de Concordia o distintos lugares de Entre Ríos, sino también desde los que recuerdo más alejados, de Misiones o Santiago del Estero, quizás lo van a seguir por el streaming o por un Zoom en vivo que vamos a tener con otros participantes. Ah, mirá vos, y el balance obviamente netamente positivo, ¿no, Mariana? ¿No? Con muchos participantes, con materiales que son muy exquisitos en algunos casos, sí. ¿No? Sí, la verdad que estamos muy felices. Este año la temática fue el transcurso del tiempo, la temática obligada para todos nuestros participantes, donde la abordaron desde distintos géneros, seis géneros que son la animación, la comedia, la ciencia ficción, etcétera. Son seis géneros y las producciones maravillosas nos han sorprendido, y siempre destaco que eso es lo que hace crecer al concurso, no solo la cantidad de participantes, sino que van mejorando año a año las producciones y se van planteando nuevos desafíos, que la verdad que estamos maravillados de poder luego ofrecerlas para que la vea todo el público y de así como el arte audiovisual, el lenguaje audiovisual va siendo algo más cotidiano para todos nosotros, más accesible, y bueno, de eso se trata, generar inclusión federalizando las miradas, ¿no? Perfecto, mirá qué lindo mensaje. Mariana, te pregunto, ¿la puerta hoy se abre para todo el mundo que quiera participar ahí en la Casa del Bicentenario? Entrada abierta, libre y gratuita a todas las personas que quieran acompañarnos en la jornada de hoy, que les interese el cine, que conozcan a alguno de los participantes y quieran acompañarlo y vivir en primera persona todo este evento, la verdad, tan emocionante, donde vamos a estar conociendo los ternados, los nominados, y en el mismo momento los jurados nos van a dar su veredicto, eligiendo al ganador y entregándole su premio, ¿no? Perfecto, más allá de que nos entusiasma mucho la idea de ir a disfrutar el momento que se va a vivir hoy, a partir de las 20, ¿no, Mariana? 19 horas, ahí está la aclaración. ¿Vamos a tener la oportunidad de poder verlos? Ahí está, contanos. Sí, vamos a ver no todos los cortometrajes en competencia, sino los ternados, los nominados, porque bueno, estimamos que la ceremonia de premiación va a durar aproximadamente una hora y media, entonces tenemos que ser muy acotados con el tiempo, también dar la posibilidad que el jurado haga su devolución, que eso a los participantes les interesa muchísimo, y bueno, quiero contarles también que los jurados presentes van a ser en el día de hoy el subsecretario de Cultura de la provincia, que además es el presidente del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, y es Germán Gómez, el jurado que llega hoy desde la ciudad de Paraná, y también Ariel Direce, que llega desde Capital, desde Buenos Aires, él es el director nacional de innovación cultural, a cargo del programa Casas del Bicentenario, de toda la red de Casas del Bicentenario del país, y bueno, también es realizador audiovisual, y por eso lo hemos convocado, ya no es el primer año, sino ya diría el tercero, donde Ariel Direce es jurado del concurso, y en esta ocasión va a estar presente en nuestra ciudad. Perfecto, ahí está. ¿Cuántos serían los videos que serían premiados? ¿Hay un número establecido, Mariana? Bueno, los premios, las estatuillas que tenemos son 14. 14 estatuillas, donde entregamos. El jurado entrega 6 estatuillas a la categoría público en general, donde participan personas de cualquier edad. Tenemos en competencia desde niños de 10, 11 años hasta un grupo de PAMI, Concordia, y también a adultos mayores, gente de todas las edades, también algunos estudiantes de cine, otros youtubers. La verdad que es muy variada el abanico de participantes en lo que es categoría público en general. Y por otro lado, van a entregar también 6 estatuillas, una a cada género, para los colegios secundarios. Luego, tenemos 2 estatuillas que son a los más votados por el público, ¿sí? Uh-huh. Una estatuilla, el más votado en el canal de YouTube de Biominuto, donde pueden entrar, los invito a la audiencia a entrar, Video Minuto, así como suena separadito, lo encuentran en el canal de YouTube, donde van a poder ver todas las categorías y géneros en competencia, van a poder votar, y el que tenga más likes, tanto de público en general como de colegios secundarios, hoy se lleva su estatuilla. Por último, también el jurado da un premio mayor de 50.000 pesos a cada categoría. Mirá qué lindo. Mariana, en este canal de YouTube podemos ver todos los materiales, entonces, para la gente que no pueda ir, puede disfrutarlo por ahí. Todos los cortometrajes están subidos al canal de YouTube, son 45 este año. Y también comentarte algo, la verdad que es algo, una propuesta que nos trae Germán Gómez. Uh-huh. Ellos están haciendo allí en Paraná, están haciendo el Festival de Cine Internacional de Entre Ríos, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, y esta es la cuarta edición, y los cortometrajes de Video Minuto van a ser parte de la grilla de proyecciones. Los ganadores de Biominuto van a tener su espacio en el Festival Internacional de Cine. Mirá vos, qué buena noticia, ¿eh? Mariana, sí. Y también, así como te decía, intensa actividad. ¿El sábado seguimos con actividades o no? Sí, maravilloso. Este sábado viene la obra teatral, musical, multimedia, Romance de los Pueblos Libres, donde retrata una parte de nuestra historia con personajes como Pancho Ramírez, San Martín, Artigas, etcétera. La verdad que es muy interesante, una apuesta espectacular, que es una coproducción entre 3 provincias, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, y de modo libre y gratuito vamos a poder disfrutarla el día sábado en Casa del Bicentenario, y también va a estar el día domingo en el Centro de Convenciones. Uh-huh. Así que yo creo que toda la gente de la zona noroeste de la ciudad de Concordia no puede desaprovechar la oportunidad de ir a Casa del Bicentenario y acceder a una obra de estas características, que no todos los días podemos verla, y destacar que es de modo libre y gratuito, ¿no? Perfecto. Así que maravillosa propuesta. Mirá qué buena opción. Bueno, Mariana, viste que uno va cerrando el año, estamos en noviembre, me imagino que el balance positivo, por esto que siempre marcaste y me lo has dicho, de volver a la presencialidad, ¿cómo estás pensando cerrar las actividades, lo que va a ser este último tramito del año? Bueno, seguimos realizando actividades, estamos con la radio Expresiones del Bicentenario, donde tenemos programación que está saliendo todas las semanas de nuestros alumnos de los talleres de comunicación, también con muestras de distintas áreas, como también obras de títere, de teatro. Estuvimos días atrás, semanas atrás, estrenando obra de teatro realizada por la dramaturgia, todo realizado por los alumnos del taller de teatro de la casa. La verdad, maravilloso, muy muy interesante, porque eran historias que tenían mucho que ver con el suspenso y el terror, son historias breves y que conforman una obra de casi una hora, donde hay como 5 historias breves. La verdad que maravillosa las historias, que dentro del terror y lo fantástico, muy interesante las producciones. Y también el sábado vamos a estar con una obra de títeres, en la matiné, digamos, vamos a estar con una obra de títeres estrenando, producción del taller de títeres de la Casa Cultural. Así que, como te digo, las actividades continúan, y esperamos en las vacaciones también poder armar una programación para acompañar a la familia familias, proporcionarles una diversión desde lo que es el arte y la cultura, siempre proponiendo desde lo creativo, lo artístico. Así que bueno, no queremos cerrar el año, queremos seguir siempre variando las propuestas, invitando a toda la comunidad que se acerque. Mariana, me imagino que desde tu postura y conociéndote, viste que se anunció que en el presupuesto nacional va a haber orientado recursos para la cultura. Me imagino que eso se disfruta de alguna manera de tu parte, ¿o no? Sí, por supuesto, y eso marca también que hay que seguir gestionando, que todo, que la clave es esa, ¿no? Que los recursos están en mayor o menor medida, siempre aparecen muchos programas a nivel nacional que se pueden bajar, pero bueno, hay que estar ahí atento, interiorizarse y bueno, y que la comunidad también acompañe, porque las propuestas tienen que salir desde la comunidad, no es que yo, porque estoy al frente de un espacio cultural, hoy voy a ser la que va a decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que estamos atentos a recibir propuestas de la gente. Perfecto. Y la verdad que nos sorprendemos día a día con los talentos que vamos descubriendo. Ayer estuvimos en una reunión de trabajo con nuestro intendente, con la gente de cultura. Bien. Y una cosa que les comentaba, que destacaba, es la creatividad de la gente joven y cómo te sorprenden, y vos ves que hay material fértil ahí donde acceden a una capacitación gracias a la municipalidad de Bien. Modo libre y gratuito, y descubrís pero grandes talentos, algunos de ellos vamos a poder ver hoy en lo que es la gala de premiación de Biominuto. Perfecto. Mariana, y también te quiero preguntar antes de despedirte, el tema de la barriada, ¿no? Que va incorporando la Casa del Bicentenario, la empieza a adaptar como suya. Viste que está esto de generar este sentimiento cuando hay un lugar que funciona y te ofrece cosas muy interesantes, como es el tema de la cultura. Sí, sí, es maravilloso. Siempre destacamos cómo la gente del barrio se apropia y quiere y cuida la casa. Y siempre los invitamos que no hace falta que vayan a participar de un taller, simplemente que se acerquen con alguna propuesta o simplemente a compartir, a veces tardes de cine o diferentes propuestas. Estamos de puertas abiertas y es lindo ver cómo la comunidad se acerca, los niños con sus familias. La verdad que sí, está buenísimo. Buenísimo eso, y bueno, y aprovecho este medio para instarlos a que no solamente se acerquen a compartir un lindo momento, sino que también traigan propuestas, tanto para generar producciones, como hacer programas de radio, que también es una radio comunitaria, está abierta a que la gente pida un espacio libre y gratuito, y obviamente luego de algún control con algún piloto, un demo que puedan acercar, incluso lo ayudamos a generarlo, puedan tener un espacio al aire y puedan hacer suya también la posibilidad de comunicar y comunicarse con los demás y transmitir las propias ideas y las inquietudes, ¿verdad? Perfecto, Mariana. Bueno, Mariana, siempre es un gustazo charlar con vos. Felicitaciones por el laburo. Vamos a tratar de dar una vuelta en el día de hoy porque me parece muy interesante. Invitar a toda la gente. Te agradezco como siempre y te mando un beso enorme. La agradecida soy yo, la verdad que va a ser muy divertido, es muy dinámica, siempre nos sorprendemos de lo rápido que pasa, porque son los cortos y la devolución del jurado, pasa todo muy rápido y lo disfrutamos con mucha adrenalina, así que hoy todos invitados en Casa del Bicentenario. Les recuerdo la dirección, Moulins 1779, esto es el predio Víctor Opel, la zona noroeste de nuestra ciudad, hoy a las 19 video minutos y mañana sábado libre y gratuito también, obra de teatro musical multimedia a las 20 horas para toda la familia. Perfecto, un beso grande, Mariana. Gracias. Ahí está, qué linda charla. Mariana de León es la directora de la